Y en el informativo de Farco nos ocupamos de la denuncia contra el gobierno del empresario Mauricio Macri de la ciudad de Buenos Aires por el manejo que se hacía o se hace de la pauta publicitaria que destina ese gobierno a los medios de comunicación. Esto porque aparecieron medios de comunicación que figuraban en la página oficial como recibiendo determinados montos de pauta publicitaria, cuando en algunos casos habían recibido muchísimos menos y en otros casos directamente no habían recibido nada de pauta publicitaria. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Martín Iglesias de Radio Aijuna, de Bernal, en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, la radio que ha iniciado esta denuncia. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, Martín, ¿qué los decidió a presentar esta denuncia el mes pasado? Y en principio, la diferencia que encontramos entre lo que la emisora venía facturando a un bolsero publicitario en concepto de una campaña que acercó a la radio, que eran avisos publicitarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y a raíz de la publicación de una serie de artículos periodísticos sobre uso de fondos públicos en materia de publicidad oficial, detectamos que en el portal Buenos Aires Data nuestra emisora presentaba cifras muchísimo mayores de las que habíamos realmente facturado. Concretamente al bolsero, a este intermediario de publicidad, facturamos en total desde fines de 2013 a mediados de 2015 una suma de 35.580 pesos. Y en el portal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que destinó fondos a nuestra emisora para la emisión de esos avisos por casi 620.000 pesos. A partir de esa diferencia empezamos a comunicarnos con otras emisoras de nuestro sector a ver si realmente se verificaba esta misma práctica en otras radios, y así se pudieron identificar algunas otras que después nos pusimos en comunicación. Pero a través de lo que fue la asesoría que recibimos legalmente, definimos que lo más adecuado era presentar una denuncia para que la justicia investigue en profundidad el destino de estos fondos que el gobierno de la ciudad dice que fueron para Aijuna, pero que en realidad no es así. Ajá. Martín, ¿y se encontraron con muchas otras radios, incluso algunas que no habían recibido nada, no como ustedes? Al menos ustedes recibieron 35.000 pesos, pero figuraba que recibieron más de 600.000, pero había radios que ni siquiera habían facturado nada. Así es, de nuestro sector, de las comunitarias, tenemos el caso de FM Gente de Radio de Bariloche, que tiene un caso similar al nuestro, con facturación inferior, pero que habían emitido los avisos, pero también una de las históricas, como es FM Alas del Bolsón, jamás emitió un aviso del gobierno de la ciudad y figuran esos mismos listados oficiales con una cifra cercana a los 150.000 pesos. Y bueno, estas dos emisoras, a partir de nuestro vínculo y conocimiento de años, ustedes también los conocen, presentaron sus escritos con la situación de cada una de las radios, con la situación particular, y en la ratificación que hicimos de la denuncia este último martes, la Secretaría del Juzgado aceptó esos recursos para sumarse a la denuncia. A partir de la acción del fiscal Federico Delgado, también toma los casos que abordan las distintas publicaciones de las notas periodísticas que tienen más de una semana, y son 14 las situaciones que presentan este tipo de irregularidades y que el fiscal ordenó justamente pedido de informes al gobierno de la ciudad. ¿Cuál es la intención de la radio, Martín, al iniciar esta causa? Justamente eso, digamos, que se clarifique cuál es el tema y también instalar, si se quiere, que se ponga explícitamente cuál es el rol también de los intermediarios. ¿Dónde van los fondos y cuál es el rol de los intermediarios en este tipo de prácticas? Porque de algún modo, si lo vemos en perspectiva, nuestra emisora puede quedar también ensuciada por una práctica de la que no teníamos conocimiento y que descubrimos prácticamente fortuitamente, y también la difusión de este tema, la propia denuncia, que es la que nosotros estamos convocando también a otras emisoras que se puedan sumar justamente para facilitar la tarea del fiscal, es que realmente salga a la luz este tema. no podemos, sentimos que si no denunciábamos estábamos siendo cómplices de esta situación y obrando consecuentemente creíamos que era la mejor forma de actuar. Además, calculo que también una de las cosas que habrá sido bastante indignante es la cifra que está faltando. Es decir, si una radio recibe 35 mil pesos y o se sabe que el gobierno de la ciudad destinó a esa pauta más de 600 mil pesos, alguien se quedó con casi 600 mil pesos en su bolsillo. Sí, prácticamente con la totalidad, te diría, Pepe. Esa es la gravedad del tema. Aparte que se tratan de fondos públicos de la ciudad que supuestamente van a parar a los medios de comunicación y esto no es así. De ahí el dictamen del fiscal donde toma los elementos que presenta Ijuna como medida de prueba, también corrobora estos datos que están publicados en el gobierno de la ciudad. Y ahí explícitamente expresa que los fondos fueron burdamente desviados. Esto es una textual del dictamen, digamos, no lo estamos diciendo nosotros. Y bueno, lo que queremos es que justamente facilitar la tarea del fiscal y estamos convocando también a otras emisoras que estén en la misma situación, sean de nuestro sector, sin fines de lucro, comunitarias, cooperativas, pero también hay pequeñas emisoras zonales, regionales, locales, que también han quedado entrampados en esta práctica y queremos que lo mejor es justamente facilitar la tarea del fiscal y acercar la situación a partir de la denuncia que ya avanzó, que es la de Ijuna. Martín, ¿y ahora cómo sigue? Ustedes presentaron la denuncia, después la ratificaron, ahora el fiscal le pide al juez que abra una investigación, ustedes podrían ser citados nuevamente para hablar con el juez. Nosotros estamos a disposición para acercar cualquier requerimiento que sea, igualmente en la ratificación. Nosotros llevamos toda la documentación que consta en nuestra cooperativa, la facturación electrónica de todo lo que tiene que ver con los 35 mil pesos que hemos facturado, los certificados de emisión y también todo lo que fue el material de las otras radios, gente de radio, alas, y bueno, todo lo que ha surgido también de la investigación periodística y que nosotros también consta en nuestra denuncia, cuáles son los datos que tenemos de estos intermediarios que también están investigados en la misma denuncia. Martín, la última. Ahí en la nota que publica hoy Werner Pertot en Página 12, cita declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, donde dice que el PRO nunca contrató a radios directamente, sino que contrataban a un bolsero que hacía la pauta para todo el país a precio de mercado, dice, y que tenemos la declaración jurada de que toda la pauta se emitió. ¿Ustedes qué dicen ante esto? Y bueno, la van a tener que mostrar, digamos, si tienen las declaraciones juradas, en realidad lo que deben tener son certificados de emisión que la pauta fue emitida. Es lo que debería corroborarse que esos certificados de emisión obviamente no tienen los montos por los que fue emitido. Ahí será investigación de la justicia a ver cuáles son los otros elementos y también dónde fue a parar esa plata, ya que está bancarizado toda la operación porque del bolsero hacia las emisoras fueron las cifras que están facturadas. El resto no sabemos a dónde fue. Claro, porque hay un detalle importante, un dato importante, que es que oficialmente figura como que todo ese dinero lo recibieron las radios o los medios. Eso es lo que, Pepe, nosotros justamente exponemos, o sea, oficialmente, si se quiere como información pública para los vecinos de Buenos Aires, los casi 620 mil pesos de pauta fueron a parar a Ijuna y esto es falso, digamos, es el primer dato que tenemos. Muy bien, Martín, te agradecemos el contacto y seguimos comunicados a ver cómo avanza la causa, ¿eh? Cómo no, un abrazo. Abrazo. Hablábamos con Martín Iglesias, compañero de Radio Ijuna de Bernal, en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, una de las radios comunitarias integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la emisora que inició esta denuncia que complica al gobierno de Mauricio Macri por el manejo de los dineros públicos que destina el gobierno porteño a la publicidad oficial.